hace 2 años que lo estamos desarrollando, estos talleres. En realidad, esta es la este taller de mañana es la repetición de uno que se hizo hace 2 meses, que por falta de cupo, por tener demasiada cantidad de interesados, y lo habíamos hecho en la escuela industrial y lo hicimos nuevamente después a la tarde en la Cámara de Comercio, nos quedó gente afuera, y bueno, lo que estamos cumpliendo es repitiéndolo para las personas que no pudieron asistir por falta de cupo hace 2 meses. Sí, es constantemente, estamos junto con la Oficina de Empleo y la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Cañuelas, estamos constantemente acrecentando nuestro padrón de profesionales ávidos para instruirse y para capacitarse. Todavía en algunos lugares quedan, porque siempre de las 30, 40 personas que tenemos, siempre escribimos alguno de más por alguno que falle y entonces lo hacemos. Es de IPS, la empresa. Es termofusión de gas, termofusión de agua, cloaca, y lo que se habla, algunas cositas de calefacción. La verdad que es un taller muy bueno porque es muy abierto a la consulta, cosa que normalmente es lo que los profesionales o las personas que están trabajando en eso necesitan, es un lugar donde poder preguntar, no solamente que se van a explicar determinadas técnicas y determinados procedimientos para poder hacer las termofusiones, como dimensionar y demás, sino que también les van a dar la oportunidad de poder preguntar, y eso hace que cuando se tiene una duda, en lugar de hacer falla y error con el propietario de la casa, lo que se hace es ir y hacerlo bien de una. Sí, quizás tengamos uno más este año de riego, porque estamos empezando esa temporada. Y después, bueno, empezar a evaluar y ver y proyectar y planificar lo que sería el 2020, con cuántos talleres podemos contar. Y la idea es que otras empresas se interesen en hacerlo. O sea, este sistema es empresas que son proveedoras de los comercios locales, que a través de ese comercio local y a través de la Oficina de Empleo y de la Cámara de Comercio dan estos talleres. Así que lo interesante por ahí es que se sume más comercios, empresas locales, que traigan a sus proveedores para hacer estos talleres. O sea, no necesariamente tiene que ser solamente de construcción, también puede ser mecánico, también puede ser de otros rubros, que especializan a las personas que trabajan con ellos. Así que bueno, el 2020 se está planificando y la idea fundamental es que se sumen más empresas locales, porque de alguna u otra forma redunda en el afianzamiento de su propio cliente, en el que su propia marca también no solo gana a nivel particular, sino que también contribuye en la sociedad con capacitación y que las cosas se hagan mejor, y que no venga tanto trabajador o mano de obra foránea, que lo único que nos hace a nosotros es no tener la garantía correspondiente, y a eso también se suma de que saca dinero del circuito financiero local, que es lo más importante, porque a la postre, tanto no importa los rubros, nos compramos y nos vendemos entre nosotros y nutrimos ese circuito financiero, que si se va hacia afuera tampoco sirve. Así que es muy importante para todos los actores, tanto los profesionales, los comercios, como la Cámara de Comercio y todos los actores que estamos. Esto es totalmente gratuito, tanto para la persona que lo hace, que asiste al taller, como para las empresas. Cada uno ponemos algo, pero que no es dinero, sino que es como una cadena de favores.